llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Sherlyn y los invito a que no se pierdan el programa porque estaré compartiendo con ustedes en el programa de Lucero. Les mando mil besos. La actriz mexicana conversa sobre su personaje en la telenovela Amores Verdaderos. Comparte sus experiencias en el mundo de la televisión y su amistad con Lucero. Los invitamos a disfrutar de los éxitos de La Novia de América en sus secciones favoritas. Escúchalo otra vez y Las Mexicanísimas. Sigue conectado, ya comenzamos una nueva emisión en lucero.com.mx. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Qué gusto saludarles en una nueva emisión del programa radial de nuestra admirada estrella mexicana, Lucero. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Elvira, amigos, gracias por su sintonía en lucero.com.mx. Desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela, tendremos el honor de acompañarles Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Como en cada programa, les traemos lo mejor de la música de Lucero, detalles de su carrera artística y una invitada especial que nos compartirá sus vivencias al lado de Lucero y aquí presentará las canciones que más le gustan. Se trata de una joven actriz mexicana muy talentosa, además con una dulce sonrisa y una gran simpatía. Ella encarna a Liliana Arriaga en la telenovela Amores Verdaderos. Amigos, se trata de Sherlyn. Elvira conversó con ella de su carrera actoral y recordaron momentos especiales en su trayectoria, como las telenovelas Mi Destino Eres Tú y Alborada, en las cuales trabajó al lado de Lucero. Sí, Sherlyn nos contó cómo le ha dado vida a Liliana Arriaga y con ella abrimos el baúl de los recuerdos y nos compartió su cariño y admiración por Lucero. Así que sigan conectados hasta el final porque hay muchas sorpresas a lo largo del programa con esta charla y todas las secciones que disfrutamos como Las Mexicanísimas de Lucero y Escúchalo Otra Vez. Los invitamos a que al finalizar el programa nos cuenten qué les pareció en las redes sociales. Lucero en Twitter es @LuceroMéxico. Y en @QueOndaLucero estamos estos servidores. Y también en Facebook como ¿Qué onda, Lucero Radio? Ahí nos reunimos los admiradores de La Novia de América. Así que son bienvenidos a formar parte de esta gran comunidad. Los esperamos con información, curiosidades, fotos, videos, noticias y más de Lucero y este programa. Y pronto tendremos concursos y sorteos que serán una gran sorpresa. Es nuestra manera de agradecerles todo el apoyo brindado a lo largo de 5 años de ¿Qué onda, Lucero? Muchas gracias por disfrutar de Lucero junto con nosotros en este programa que les llevamos con mucho gusto en lucero.com.mx. Gracias por permitirnos estar cerca de ti. Cerca de ti. Me quisiera quedar desde este mismo instante hasta el día final, cerca de ti, como lluvia y cristal, susurrando. Nada que explicar. Siempre serás mi amor. Siéntelo y me tendrás cerca de ti, donde quieras estar. Razón de existir, un rincón

encontraron y se amaron. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era Lucerito? Amigos, seguimos conectados con ustedes en lucero.com.mx y los invitamos a cantar con Lucerito. Esta canción fue una de las grandes sorpresas del concierto de Lucero del 25 de octubre del 2012 en el Auditorio Nacional de México. Emocionense con esto de 1984 que se titula Con tan pocos años. Yo quería hacer de ti un amor muy especial, poderte hacer feliz, luego juntos caminar, caminar en línea recta, rumbo a la felicidad, ser la chica más perfecta, para ti y nadie más, para ti y nadie más. Pero con tan pocos años, ¿qué podías esperar? Momentos que no sé cómo debo de actuar. Y es que con tan pocos años me equivoco sin querer y me porto como niña cuando quiero ser mujer. Y es que con tan pocos años, ¿qué podías esperar? Un error, algún regaño, aún me quieres perdonar. Con tan pocos años yo podría mejorar, si me quieres comprender, si me quieres esperar, si me quieres esperar. No te fijes en mis fallas, lo que importa es el amor. Moriré si tú me faltas, me lo dice el corazón, me lo dice el corazón. Pero con tan pocos años, ¿qué podías esperar? Hay momentos que no sé cómo debo de actuar. Y es que con tan pocos años me equivoco sin querer y me porto como niña cuando quiero ser mujer. Y es que con tan pocos años, ¿qué podías esperar? Un error, algún regaño, aún me quieres perdonar. Pero con tan pocos años yo podría mejorar, si me quieres esperar, si me quieres esperar. ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Quedaría, gracias a Dios, seis viernes. De autocontrol, son historia de amor. Con ella, sí, amor. Te entiendo. Lucero, 30 años de vida artística. Si parar el mundo por un momento para pensar, al mirar las estrellas brillarían más. Después de 17 años de una exitosa labor en México, Lucero participó como una de las conductoras principales del Teletón USA, que en 2012 realizó su primera edición en Estados Unidos para ayudar a los niños con discapacidad. Lucero cantó Por un Mundo Mejor, el himno oficial del Teletón USA, junto con Gloria Estefan, Reik y El Cata. Cuando se juntan almas, es todo diferente. Lucero fue elegida por voto popular como la estrella del año 2012 de la revista People en español, que la homenajeó junto con otras personalidades en una gala especial en diciembre. También, gracias al público, la portada de la revista Hola México con Lucero fue escogida como la mejor del año con un triunfo arrollador. Electricidad. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. ¿En qué onda, Lucero? Ya suena el mariachi con la gran embajadora de la música ranchera, Lucero. Y el tema que escucharemos a continuación lo escogieron ustedes, amigos, como uno de sus favoritos en nuestra página de Facebook, ¿Qué onda, Lucero Radio? Cuando les preguntamos qué canción de este género querían escuchar en las mexicanísimas, La Doma destacó entre las preferidas. Está incluida en el disco Un Lujo de Lucero y Joan Sebastián. Escúchenla, La Doma. ¿Qué di tu corazón? Bien suavecito, alisa el potro de sus amores. Quedito corazón, poco a poquito, deja que sane viejos temores. Tal vez por eso, si te le acercas, se hace a un ladito. Deja que vuelva, que se te arrime poco a poquito. Que di tu corazón, así no falla, así no arriesgas que un día se vaya. Corazón, no uses espuelas, que corra libre, que no le duelas. Que di tu corazón, suelta la brida y oye lecciones que da la vida. Si lo alimentas en vez de paja con flores frescas, verás un día que relinchidos cuando aparezcas. Que di tu corazón, así es la doma, así quedito, así se ama. Que di tu corazón, así se ama, así quedito, así es la doma. Gracias.

Entonces, pues bueno, mandarle un beso grande a toda la gente que nos escucha vía web y a la gente que nos escucha en Venezuela. Muchísimas gracias, Cherlyn. Te estamos viendo en Venezuela y en muchos lugares de América Latina en esta telenovela muy linda, muy exitosa, muy bien recibida por el público, Amores Verdaderos. Y allí te vemos como Iliana Arriaga Corona, ¿correcto? Así es, un personaje precioso que me tiene muy contenta. Una chava que empieza la historia siendo muy buena, muy inocente, a la que le van a pasar muchas cosas a lo largo de la historia, que la irán modificando, que irá cambiando su carácter, que irá cambiando su manera de ver la vida, pero con un sentido de inocencia y de familia tan bonito, que creo que es lo que lo convierte en un personaje entrañable. Cherlyn, y cuéntame de este personaje, ¿cómo lo construiste? ¿Cómo te metiste en la piel de Iliana Arriaga? Pues mira, lo construí de la mano de mi director, que es una maravilla, que es Garcini, de la mano de los escritores, y evidentemente pues con la creatividad y el amor que tú y como actor o actriz le vas poniendo a tu personaje. Estoy feliz porque creo que estamos logrando los objetivos que teníamos en mente, ¿no? Con este personaje, que es que la gente la vea tierna, que la gente se identifique, que la gente quiera tener una hija como Liliana, que sea una chava que es un ejemplo para muchas jovencitas, ¿no? Aunque más adelante también, todo el principio de la historia, el personaje es de una pureza y de una luz que era justamente lo que queríamos proyectar. Y Cherlyn, cuando te llegan estos personajes a tus manos, ¿qué sientes? ¿Te sentiste conectada de inmediato cuando leíste la sinopsis? ¿Cómo fue eso? No, regularmente cuando leo la sinopsis, lo que me fijo es que sea un personaje que como actriz implique un reto, que implique un crecimiento. No necesariamente que sea algo con lo que me siente identificada, porque justamente el reto de los actores es hacer cosas con las que dices, qué diferente es a mí, cómo lo voy a lograr, ¿no? Creo que ese es justo el reto, y eso es justo lo padre. Entonces, pues bueno, cuando me lo propusieron me gustó muchísimo, lo empecé a trabajar y justamente me gustó por lo distinto, ¿no? Porque no es lo mismo una niña de ciudad que una niña de campo como es Liliana, es una niña que ha crecido pues de manera muy muy muy distinta a la nuestra, entonces eso me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo has visto la receptividad del público con respecto a este personaje? Precioso, yo tengo mucho que agradecerles porque desde el minuto uno me apapacharon mucho, desde el minuto uno la gente me decía de las plantas y que se me creía un papá así y que ya me pusiera abusa, que no dejara que me maltrataran tanto, que es un personaje muy noble que la gente adoptó desde el principio, entonces pues para mí es algo muy lindo. Jugando un poquito con el título de la telenovela Amores Verdaderos, ¿qué es para ti un amor verdadero, Cherlyn? Un amor verdadero es aquel por el que estás dispuesto a todo, un amor en el que no hay dolor, que hay entrega, un amor en el que hay complicidad y hay comunicación, un amor que va más allá de la vida. Eso es para mí un amor verdadero. ¿Y has tenido muchos amores verdaderos en tu vida, Cherlyn? No he tenido muchos amores verdaderos, pero he tenido buenos amores verdaderos. Oye, hablando un poquito también de la música de la telenovela, ¿qué te parece este tema de Alejandro Sanz, No Me Compares? Me encanta, bueno, o sea, creo que ese es un tema que cada vez que yo lo escuché, aquí al resto de mi vida, como pasaba con Familia con Suerte, ajá, vuelven temas que no puedes evitar ligar con la novela inmediatamente, ¿no? Claro. Entonces, un gran tema, creo que un gran acierto de Nicandro al poner ese tema con nuestra telenovela y pues ha resultado un éxito, a la gente le ha encantado. Y bueno, y como a la gente le encanta también escuchar música en este programa, ¿qué te parece si presentas esa canción No Me Compares en la voz de Alejandro Sanz y continuamos al regreso? Por supuesto que sí, los invito a que escuchemos el tema de nuestra telenovela Amores Verdaderos, se llama No Me Compares y es de este maestrazo Alejandro Sanz. Dura que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor. Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos.

con Rulli ya había trabajado, con muchos de los de la telenovela ya había trabajado, entonces pues ha habido un muy buen ambiente, me la paso muy bien, nos queremos mucho y creo que pues de eso se trata al final, ¿no? De divertirse en lo que haces. Sherlyn, una persona que ha sido tu hermana en las telenovelas fue Lucero, y cuando ella interpretaba a Andrea San Vicente y tú a su hermana Gina en la telenovela Mi Destino Eres Tú, ¿la recuerdas? Sí, por supuesto que la recuerdo. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos cuando grababan esa telenovela? Uy, mira, yo a Lucero la aprendí a querer mucho en esa telenovela, pero hicimos otra después. Alborada. Fue Alborada. Creo que es una niña que es un ejemplo a seguir. Estoy muy orgullosa siempre de ella. Es una chava de las que todas las actrices o cantantes o mujeres tenemos que tener los ojos bien puestos en ella, porque es de las mujeres multitask, que lo hacen todo bien. Es buena mamá, buena amiga, buena hermana, buena hija, buena cantante, buena con sus fans, buena con la prensa. O sea, creo que es una chava que cuando tienes tanta paz y cuando tienes tanto que dar, pues la vida te fluye así de lindo como ella, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Hemos compartido muchas cosas, muchos momentos divertidos, muchas risas, mucho amor. La quiero mucho. La quiero a su familia y bueno, creo que es una bendición el hecho de poderla ver crecer y que sigue estando tan bella y tan contenta y tan amorosa como siempre. Creo que de eso se trata la vida, ¿no? Oye, Sherlyn, recordamos un momento especial cuando por el año 2000 por allí en Telehit presentaron el video de Mi Destino Eres Tú y tú estabas en el programa con el burro Van Rankin y estabas muy contenta y Lucero estaba en la línea telefónica y tú le decías tantas cosas, que la amabas, que la querías muchísimo. Y fue en esa telenovela en la que ustedes se encontraron, se conocieron por primera vez. Sí, en esa telenovela, bueno, yo ya la conocía, quien la conoce a Lucero. Claro. Pero en esa novela nos hicimos amigas y compartimos tanto que de verdad nos hicimos como hermanas en esa telenovela. Me daba muchos consejos, platicábamos, le contaba mis inquietudes a los 15 años que cumplía en esa telenovela. Es una niña a la que adoro y conforme han pasado los años, pues hemos ido creciendo las dos y madurando y el amor ha seguido ahí, entonces, pues sí. Han pasado cosas muy lindas con ella. Y luego te consigues nuevamente, se juntan nuevamente ustedes en el set de grabación de Alborada con Carla Estrada de productora y una telenovela de época súper exitosa y súper hermosa. ¿Qué momentos recuerdas de esa telenovela en la que ya habían pasado algunos años desde Mi Destino Eres Tú? 5. Seguía siendo hermosa y seguía siendo maravillosa la relación. Grabábamos en un set que compraron para, que era de época, como bien dices, y empezamos los llamados desde las 4 de la mañana a veces, ¿no? Y ella estaba de buen humor siempre, a la hora que fuera, a la hora que termináramos, con todo el mundo, siempre sonrisa, siempre amable, siempre dispuesta. Una chava maravillosa, y yo, pues es que me dicen Lucero y se me vienen muchos momentos de risa, muchos momentos bellos, muchos momentos de, ¿cómo cuál? De complicidad. Y, pues muchas cosas que son privadas de nosotras y muchas cosas que pues de pronto pasan normales en los sets, ¿no? Cuando claro. Compartes tanto tiempo. Sí. Pero sí, bueno, cumpleaños, muchas cosas. Lucero es una reina y yo la quiero mucho y la voy a querer para toda la vida. Sherlyn, bueno, los que se estarán escuchando estarán admirados contigo también por todo ese amor y todo ese cariño que le expresas a Lucero. Me imagino que como gran admiradora de ella te sabrás alguna canción, tendrás en tu MP3 alguna o algún disco completo de ella. ¿Qué canción te sabes de Lucero? Pues bueno, me sé muchas canciones de Lucero, pero me gusta mucho la última que hizo, No Me Dejes Ir, me gusta muchísimo. ¿Qué te parece si la presentas para que tú y todos los que nos están escuchando la disfruten en ¿Qué Onda Lucero? Por supuesto que sí, a toda la gente que está escuchando ¿Qué Onda Lucero? Soy Sherlyn y os invito a que disfruten esta que es de mis favoritas y se llama No Me Dejes Ir. Me sacaste de mi eje seguro. Mis esquinas, tu amor, sorpresa repentina. Radical, voy sin frenos al viento. A mi lado siempre tendrás tu asiento. Invencible, un querer tan profundo que se come de un bocado este mundo. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para amar. Me lanzo en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar. Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar. Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca hice yo lo haré por ti. Solo te pido que no mientas nunca, no me dejes ir. Es tan distinto a los demás, es tan distinto a los demás. Me siento tan protegida si tú estás. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Sherlyn, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en ¿Qué onda, Lucero? Y presentar ese tema exitosísimo de Lucero que cerraba la telenovela Por ella soy Eva. Muchas gracias, mamita. Oye, Sherlyn, ¿y qué puedes contar de ti en vísperas de Navidad, ahora que estamos a punto de finalizar el 2012? ¿Cómo celebras tú la Navidad, de esta fecha tan especial de familia, de regalos, de deliciosa comida? Pues en familia, esta vez no voy de viaje, voy a pasar Navidad aquí en México. Tratamos de cocinar cada quien algo distinto. No importa qué tan bueno cocinar o malo sea. Entonces, pues, contenta, disfrutando, y es una de mis épocas favoritas. Tenemos un niño en casa ahorita que es mi sobrino, entonces con él estamos todo el numerito de el árbol de Navidad, la carta Santa Claus, ¿sabes? Como todos esos preparativos que es importante, y que la inocencia de los niños es lo más lindo que hay. Entonces lo estamos disfrutando, lo disfruta él, pero lo disfrutamos, claro, las adultas con todo el gusto. Claro. Oye, Sherlyn, y para el 2013, ¿cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que deseas para este nuevo año que está a punto de comenzar? Pues deseo seguir teniendo mucha salud, deseo seguir teniendo una familia unida, deseo seguir trabajando mucho, deseo seguir siendo una chava amada y seguir amando, deseo muchas risas para el siguiente año, quiero seguir siendo feliz, quiero ser más feliz todavía, seguir creciendo espiritualmente y como mujer también. Esos son mis deseos para el 2013. Sherlyn, hablando de sentirse amada, de ser amada, hemos visto en Twitter, por ejemplo, tan solo una muestra de la que podemos visualizar cómo tú interactúas con el público y cómo el público te manifiesta tanto cariño, tanto afecto. Recientemente estuviste un poco delicada de salud, subiste una foto en Twitter y recibiste tantos comentarios y decías que el cariño del público era tu medicina. ¿Cómo es la relación, tu relación con el público a través de esta red social tan popular? Pues mira, tengo la bendición de tener gente que ha seguido mi carrera desde hace muchos años, que me apoyan mucho, que son como mi impulso y mi motivo para estar siempre creciendo y siempre haciendo las cosas mejor. Ahora que estuve enferma, pues bueno, todas las muestras de cariño, todo el amor, toda la gente estaba preocupada, muy amada, es así me sentí muy amada y creo que eso es importante para todas las mujeres, ¿no? Para cualquier ser humano. Eres muy tuitera. Sí, yo interactúo mucho con ellos. Sí, sí, claro, trato de tener un contacto pues constante con ellos, porque si ellos están siempre pendientes de nuestro trabajo, creo que es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Me imagino que más de una vez te has reído con todas las cosas que te dicen a través de Twitter, ¿verdad? Sí, pero es padre. Yo trato de estar siempre muy pendiente y de contestar a la mayor cantidad de los que puedo. Y pues bueno, para que no se sientan que es una conversación unilateral, ¿no? Que sientan, claro, que hay reciprocidad y que aquí estamos para contestarles y para agradecer todo el amor que siempre nos dan. Bueno, ya arroba que onda Lucero está siguiendo a arroba Cherlini, ¿verdad? Es tu cuenta. Sí, Cherlini con Y a las dos para que estemos ahí en contacto. Buenísimo. Ya antes de despedirnos, Cherlini, me gustaría que le enviaras un saludo a Lucero, que está escuchando su programa de radio. ¿Qué mensaje le envías a la gente que te sigue desde hace tantos años y te demuestra tanto cariño? Bueno, pues a toda la gente que nos está escuchando en este momento, agradecerles, desearles que tengan un año espectacular, que esté lleno de bendiciones, de amor, de cosas positivas para ustedes y sus familias, que Dios los bendiga muchísimo y que este 2013 venga en abundancia en todos los sentidos. Y para Lucero, pues, ¿qué te puedo decir, hermanita? Que te amo, te adoro, que amo verte contenta, que amo verte realizada, que estás más guapa que nunca y que te quiero para siempre. Muchísimas gracias, Cherlini. ¿Qué te parece si ahora que estamos en víspera de Navidad, en este mes de alegrías, todo diciembre, si nos despedimos o nos decimos, mejor dicho, hasta pronto con una canción navideña en la voz de Lucero, Paseo en Trineo? ¿La has escuchado? Sí, a toda la gente que nos está escuchando, los invito a que escuchen Paseo en Trineo y disfruten esta Navidad y este año nuevo. Les mando un beso enorme, soy Cherlini y feliz año nuevo. Felicidad me trae la nieve porque al caer, con manto blanco viste de novia mi Navidad. Abrigadita en mi trineo salgo a pasear, el golpecito del aire corriendo es caricia en mí. Navidad mensajera de amor y paz, qué dicha me da, espero con afán siempre por ti. Es tu nieve mi anhelo porque al caer recuerdo que es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar. Y corre, vuela que el tiempo se acabará, y compañero en nuestra aventura la nieve será. Que todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo, la tierra entera será pequeña para los dos. Felicidad me trae la nieve porque al caer, con manto blanco viste de novia mi Navidad. Abrigadita en mi trineo salgo a pasear, el golpecito del aire corriendo es caricia en mí. Navidad mensajera de amor y paz, qué dicha me da, espero con afán siempre por tu nieve mi anhelo porque al caer recuerdo que es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar. Y corre, vuela que el tiempo se acabará, y compañero en nuestra aventura la nieve será. Que todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo, la tierra entera será pequeña.